Del lunes al jueves en Jumbo. Cuarto trasero de pollo a 2.199 pesos el kilo. Picada especial a 7.499 pesos el kilo. Y palta a 799 pesos la unidad. Jumbo te da más. Para más información ingresa a jumbo.com.ar. Descuento válido del 16 al 19 de junio de 2025 para las sucursales Jumbo de Buenos Aires y Rosario, excepto Arenales. No acumulable con otras promociones y o descuentos.